Erasmo Editores presenta Testigo Privilegiado. Conversaciones con Orlando Sáenz Rojas. No cualquier persona en nuestro país puede decir que ha conocido o conoce a la mayoría de los presidentes de Chile de los últimos tiempos. Don Orlando Sáenz Rojas, autor del libro Testigo Privilegiado, es uno de ellos. En la conversación de hoy vamos a preguntarle cómo recuerda o ve a cada uno de estos personajes. ¿Cómo está usted, don Orlando? ¿Dispuesto a hacer este recorrido hacia el pasado en algunos casos? Bueno, entonces comencemos con lo siguiente. Para contextualizar nuestra conversación de hoy, ¿a cuántos presidentes de Chile ha conocido personalmente y en qué grado de cercanía? Y también, ¿cómo llegó a ellos? Bueno, yo creo que a todos desde don Carlos Ibáñez en adelante, con la sola excepción de la presidenta Bachelet, a quien no conocí, de decirla. No se puede decir que la haya conocido. He estado en ceremonia cerca de ella, pero nada más. A todos. Ya. Desde don Carlos Ibáñez en adelante, a todos. ¿Y la cercanía con algunos de ellos? Bueno, en el caso de don Carlos Ibáñez yo era demasiado niño, y el vínculo era que él estaba casado con una prima hermana de mi abuelo. Sí. Entonces, se puede llamar conocer. Yo cuento una anécdota de con de él. La moneda. Cuando yo estaba estudiando ingeniería en la Católica, y él era presidente de la República, y me tocó acompañar a un grupo de estudiantes peruanos a conocer varios lugares de Santiago, porque yo era dirigente universitario, y me cayó la suerte, por casualidad, de acompañar en una ocasión a ese grupo a conocer La Moneda. Y ahí tuve la niñería de quedarme más allá que el grupo que avanzaba, para correr y sentarme en el sillón rojo del salón de donde se está el salón, el famoso salón rojo de aquellos tiempos. Y con tan mala suerte que no había terminado de sentarme cuando se abrió la puerta y entró don Carlos. Y ahí él se tomó con mucho humor esto y así me dice: así que tú eres mi sobrino y qué sé yo. Bueno, no se puede llamar eso conocer, ¿no? Pero de ahí para adelante, después don Gabriel González Videla, lo conocí, que había sido antes, lo conocí de viejo. Lo conocí ya en la presidencia de la Sofofa, cuando yo, y don Gabriel era, estaba ya un poquito chocho a la edad que yo lo conocí. Era muy divertido y era no era época para captar el tonelaje que él había tenido. Pero tengo con él una anécdota muy divertida, porque él visitaba mucho a una persona que vivía unas cuantas casas más allá de donde vivíamos nosotros, ahí en Presidente Riesco. Y un día domingo en la mañana, de repente, se para un auto frente a mi casa y el chofer se baja y qué sé yo, me toca el timbre, y me quería que yo me asomara, me asomé, y era don Gabriel, que iba camino a la casa de su amigo, y paró frente a mi casa. Y me dice: le traigo un regalo. Y el regalo era que había aparecido sus memorias. Sus memorias. Entonces me regala el libro de sus memorias y me dice: mire, hombre, no escriba nunca memorias, porque uno se echa cantidad de enemigos encima que usted no se puede imaginar. Usted no tiene idea cuántos enemigos me he echado encima por haber escrito estas memorias. Y yo, por seguirle la broma, le digo: don Gabriel, lo que debe pasar es que usted debe ser muy pelador, pues. Entonces, no, hombre, me dice, si los enemigos que me eché encima no son por lo que dije en el libro, son por los que no mencioné. Son los que no mencioné. Yo creo que es más grave eso. Que es una lección grande. Sí, no, sí, es grave ser ignorado. Uno compra un libro que sospecha que pueda salir y no sale. Después don Jorge, después de Pinochet, Allende, Pinochet, y todos los después, salvo la Bachelet, después Elwin, qué sé yo. Así que diría que todos a partir de don Gabriel González Videla, si lo hacemos cronológicamente cuando fueron presidentes. Ahora, pero en líneas muy generales, ¿cómo fue o ha sido su relación con ellos? Bueno, personal. Obviamente con algunos mucho más larga y profunda, claro, que con otros. Claro. A ver, ¿con quién diría yo que tenía una relación que va mucho más allá de la casual? Con don Eduardo. Ya. Frey, fueron diálogos padres, fueron diálogos de muchos años, incluso muy poco antes de su desdichadísima operación y muerte. Estuve con él la última vez. Se puede decir ahí que ahí tiene usted una relación que duró años y que tuvo frecuentes episodios y conversaciones muy largas, que las recuerdo con mucho, mucho cariño. Después está el caso de Elwin. Si usted me pregunta cuál ha sido tal vez la más profunda, simbólicamente hablando, la de Elwin, porque nosotros en el tiempo del ostracismo de él, en que había dejado de ser parlamentario, estaba cerrado el Congreso, le arrendamos con mi familia 2 o 3 años seguidos la casa de veraneo de él ahí en Algarrobo. Así que se puede decir que recuerdo perfectamente la cama grande, amplia, donde él tiene que haber dormido muchas veces con su mujer, y yo la compartí con la mía, y me acuerdo muy bien de esa casa. Así que se puede decir que dormí en la misma cama que el presidente Elwin, y tuve con él mucho afecto, a pesar de que el presidente Elwin era un hombre muy reservado, muy, muy, muy, si tuviera que decir, un poco distante. En cambio, con Eduardo no. Y luego con Ricardo Lago me tocó compartir unas vacaciones, así es que también diría que lo conozco y le tengo mucho afecto. Y así. Pero hay una relación compleja también. Sí. Con Salvador Allende. Bueno, si usted me pregunta cuál es el más simpático que yo haya conocido, sí, de todos, le diría que Allende. Sí. Allende como simpático era tremendamente simpático. Era muy cálido. Hay una frase famosa de Salvador Allende. ¿Es verdad que se la dijo a usted? ¿Cuál? Toque. Toque, la, sí, es verdad. A ver, es verdad. A ver, cuéntela usted la frase. No, esa fue terrible porque fue la última vez que me vi con él. Esto debe haber ocurrido más o menos un mes antes del golpe de Estado. Entonces teníamos una larga separación. Él se había enojado mucho conmigo por un discurso mío. Yo tuve una relación bien frecuente y muy amistosa, a pesar del antagonismo obvio. Usted comprende que entre el presidente socialista de Chile de esa época, manejado mucho por los comunistas, un régimen virtualmente marxista, declaradamente marxista, digamos, y un presidente de la SOFOPA, no podía haber mucha afinidad, ¿no? Pero aparte de la confrontación de ideas y de posiciones, siempre había espacio para conversaciones muy relajadas y muy cálida. Allende era ese tipo de persona. Entonces, pero él se enojó, después de un tiempo de ese tipo de relación, se enojó mucho por un discurso que yo hice. Y como era muy directo, él me llamó por teléfono al día siguiente del discurso. Fue un discurso que se difundió. Nosotros nos defendíamos del régimen con una cadena de radio. Entonces, los discursos importantes los hacíamos con una cadena que cubría todo el país. Entonces yo había hecho un discurso bastante agresivo un día, y al día siguiente él me llamó. Y en esa ocasión me llamó para romper conmigo. Y me lo dijo así directamente. Mire, me dijo, yo no voy a volver a hablar con usted porque ayer usted hizo un llamado a la sedición. Y el llamado a la sedición él lo interpretó porque yo aludí. Yo tengo la mala costumbre de creer que mucha gente a veces no conoce libros que yo he leído. Entonces yo aludí al título de un libro que es El caudillo enigmático. Hay un libro que se llama, que no me acuerdo de quién lee el autor, que se llama Ibáñez, caudillo enigmático. Entonces en mi discurso yo había dicho, Chile espera al caudillo enigmático, que lo va a sacar de qué sé yo. Entonces Allende lo interpretó eso como un llamado a un golpe de Estado militar, por la historia de don Carlos. Así que se rompió conmigo. Y no volví a verlo a solas hasta esa reunión de un mes antes del golpe, en que me llamó por teléfono a mí Carlos Prat, ministro del Interior, para decirme que él quería pedirme que yo me juntara con el presidente. Entonces yo me resistí mucho, estábamos, calcule usted, estábamos un mes del golpe de Estado, me resistí mucho a tener esa reunión. Y le dije, yo no tengo nada que hablar con él, ¿a qué voy a ir si no tengo nada que hablar? Y él me dijo, mire, yo le ruego como persona, hágame un favor personal, vaya. Bueno, pero no me ha invitado, lo voy a invitar. Entonces me llegó la invitación para ir a tomar desayuno con él. Y ese desayuno no se me va a olvidar nunca, porque fue muy terrible. Y cuando él me acompañó, cosa ya de por sí extraña, caminando por ese senderito que había hasta la reja de la calle, de ahí de Tomás Moro, él de repente se paró y me dice, se paró y me tomó el brazo, me hizo ponerle la mano en el hombro y me dice, toque, toque, porque esto que está tocando es carne de estatuas. Una frase Y famosa hoy yo voy día. a tener estatuas no solo aquí, sino que en el mundo. Y ese va a ser mi triunfo final. Y me hizo esto que a mí me estremeció mucho esa cuestión, porque entre otras cosas, porque ha sido verdad, ¿no? Fue cierto. Entonces fue muy estremecedora esa, y fue la última vez que lo vi. Fue la última vez que lo vi. Y créame que de verdad, a pesar de que poca gente me cree, de verdad sentí mucho su muerte. Pero no me sorprendió nada. Si yo no hubiera sabido ningún detalle de cómo murió, habría supuesto que había sido un suicidio, porque él no era hombre para ir de prisionero y como pasó con Prat. Acuérdense que Prat Sí, salió lo sacaron hacia Argentina no, y antes se por la lo exhibieron Libertadores. en televisión Sí. diciendo yo comprendo el golpe de Estado y qué sé yo qué. Él no Él no dijo, era para eso. claro. Ahora, desde su conocimiento, ¿qué cree usted que han sido los presidentes como más interesantes desde un punto de No, vista yo personal? de la galería mía, sin ninguna duda, dos, que son como importancias históricas, dos, Frei, Padre y Lago. Sí, ahí va la estatura intelectual, el carisma y el liderazgo. Es Sobre decir, se todo cumplen los tres. esa cosa medio misteriosa Claro. que es el estadista. ¿Qué es un estadista? Piénsese, póngase usted en la pregunta esa, ¿qué es un estadista? Y usted se da cuenta que en la historia de Chile, de todo este periodo, y yo estoy harto viejo a esta altura, usted no podría calificar de estadista. Si pensamos en un proyecto nacional, en el modelo de una sociedad y de la ordenación de etapas para llegar a una meta social, y eso ya lo llama usted estadista, Chile no tiene más estadista en casi un siglo que Eduardo Frei Montalva. Montalva y Ricardo Lago. Ambos tenían en la cabeza un Chile. Yo los demás no les reconocí yo. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de Ricardo Lagos, yo no lo conozco personalmente, lo he visto y he estado cerca de él. No sé si es el único, pero creo que es el único presidente que en una oportunidad invitó a Carlos Fuentes, el escritor El mexicano, mexicano, sí. a La Moneda, a unas charlas presidenciales. Pero a mí lo que me impactó, que la presentación del libro la hizo él. Y quedó más impactado Carlos Fuentes cuando partió diciendo que jamás en su vida se habría imaginado que un presidente de la República dominara tan a la perfección su obra. En realidad fue una de las mejores presentaciones del libro. Y la hizo el presidente de la República en Sí, aquel pero yo no entonces. me extraña nada. Claro, entonces tenía, es decir, era el hombre que es el hombre, porque está él, que uno le puede hablar de cualquier cosa. Sí, tiene un hombre de mucha cultura, una Claro. cultura muy amplia, y sobre todo, como hace poco tuve el renovado gusto de hablar con él largamente, y me hacía ver que la política es el arte de lo posible. Que la gente no se da cuenta de que lo que había que hacer era lo que era posible hacer, dada determinadas circunstancias. Y yo creo que eso es el reflejo de que él se siente muy frustrado, de que haya sectores que hoy día, que no vivieron para nada esa época, estimen como que su gobierno fue un gobierno timorato, que no hizo las cosas que debería haber hecho, qué sé yo. Si usted hoy día pesca a las declaraciones de cabritos que votados a estadistas de hoy, que dicen, pero ¿por qué no hicieron tal cosa? Si hubieran intentado hacerla, ellos habrían nacido en una dictadura militar. Entonces, es tan estúpida la crítica de no hicieron tales y cuales cosas. ¿Por qué no se ponen a pensar si era factible hacerlas? ¿Te fijas? Entonces, una persona que tiene tan agudo sentido de lo que hay que hacer cuando se puede hacer, es uno de los signos importantes de un estadista. Siguiendo con los presidentes, le voy a decir algo, a ver qué le dice esto. La convención de Talca. La famosa convención de tal. Porque tiene que ver un presidente con esa Claro que frase. sí. Cuando yo fui designado presidente de la SOFOFA, empecé, tienen cierto parecido a cuando uno asume un alto cargo que hay alguien que le viene a explicar cuáles son los ritos del cargo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo esto me empezaron a leer los ritos. Hay ritos aquí en esta cuestión, hay ritos, hay ritos. ¿Cuáles son los ritos? Uno de los ritos es ir a saludar a un Jorge. ¿Por qué? Porque un Jorge era como el ícono del empresariado en mis tiempos, ¿no es cierto? Era como el ícono del Jorge empresariado. Alessandri, Claro. Entonces, y además que al lado de la SOFOFA, porque claro, estaba la SOFOFA al lado del la hotel, Agustina. ahí al lado de la Agustina. Entonces, Eugenio Eiremann, que además de haber sido dos veces presidente, es el único presidente de la SOFOPA que se ha repetido en periodos no consecutivos. Entonces era un tipo y además muy cercano a él, a don Jorge. Entonces me vino a decir, oye, el rito es que tú vayas a saludar a don Jorge. Entonces yo, bueno, yo le dije, yo no lo conozco. No, no te preocupes, yo te voy a acompañar y vamos juntos. Entonces, ¿qué? Nos pusimos de acuerdo en ir a ver a don Jorge. Pero resulta que él tuvo un problema de última hora y llegó muy atrasado, decía que me llegó cuando ya yo estaba a punto de entrar a la oficina de don Jorge. Y lo único que alcanzó a decirme antes de esto me dice, si te menciona la convención de Talca, no preguntes nada. Quédate callado. Entonces yo no entendí nada, pero yo estaba pisando huevos. Y naturalmente entré y empezamos a conversar y qué sé yo. Y de repente don Jorge me dice con esa forma que tenía de hablar, mire hombre, a usted le va a tocar una época muy difícil, porque mire las circunstancias que hay en el gobierno de Allende. Pero además tiene una base mala, pues, me digo. Usted está parado encima de lo empresariado, de un empresariado como el de la Convención de Talca, pues. Entonces, bueno, salió a la flote la famosa convención de Talca, yo me quedé callado, obviamente. Cuando terminó la entrevista y salimos, le pesco yo a Eugenio y le digo, oye, explícame ahora qué diablo significa la convención de Talca. Entonces me dice, mira, me pasa que cuando yo era presidente de la SOFOFA y don Jorge era presidente de la República, hicimos una gran convención empresarial en Talca. Y conseguimos que él fuera a la ceremonia de clausura y hiciera uso de la palabra, dijera alguna palabra en la cierre de la conferencia, que iba a ser una noche, y para lo cual él iba a pernoctar en Talca. Entonces, resulta, como me dice, que tuvimos el tremendo error de pensar que tenía que haber alguna cosa de entretenimiento para que la convención no fuera. Y le encargamos a un. Yo me río porque me acuerdo también de él, Schmidt, Fernando Schmidt se llamaba, que era un empresario, gran empresario, era gerente de una empresa grande, no me acuerdo exactamente cuál, pero. Y que era famoso por lo bueno para organizar Fiesta. fiestas, organizar cosas. Entonces le dijimos, oye, organízate algo para la sesión de clausura. Y él de ahí en adelante tomó su vuelo propio y me venía a mí a decir, oye, te quiero contar qué estoy preparando. No, no, no, no me jodas, no me jodas, estoy muy ocupado, y yo confío en lo que tú hagas y qué sé yo. Bueno, de manera me dice que así llegó la desgraciada noche en que don Jorge presente, estábamos en una tremenda mesa en forma de U, y allá al fondo había una especie de pequeño escenario con cortinas y qué sé yo. Pasaron los discursos, qué sé yo, y en eso viene. Ahora vamos a tener un pequeño acto para entretención. Sale Fernando anunciando, y aquí vamos a entretenernos ahora y lo vamos a pasar bien. Así que los dejo con. Se abren las cortinas y aparecen las mulatas de fuego. tres brasileñas, me dice que había un conjunto que se llamaba la mulata de una ñata de 1,90 de altura, unos mulos de este, una cosa pero espectacular. Y empiezan a bailar acercándose así a la mesa, a la mesa donde está don Jorge y yo al lado de él. Y esta tremenda mujerota, medio en pelota además, al final la principal de ella se sienta arriba de la mesa, delante de don Jorge. Y don Jorge está, y bueno, y le digo, ¿qué es lo que hizo el viejo? Le digo yo, mira, se empezó a poner rígido, así, así. Y cuando la negra se bajó y se fueron, dijo, esto sería todo. Se paró y se fue. Pescó un mono que tenía en la pieza y se volvió a Santiago. Ni siquiera durmió en Talca. Ni siquiera durmió en Talca. Entonces, de ahí en adelante, en el discurso de don Jorge, la convención, mencionar la convención de Talca era su forma de decir que el empresariado estaba podrido, que moralmente no valía un peso y que... Así que esa es la anécdota de don Jorge y la convención de Talca. Usted ha conocido varios presidentes, la mayoría de los últimos años. Y de los de afuera sí, conocí casi de tanto de como los años 50. Entonces, a lo mejor usted nos podría decir qué cualidades o características esenciales debería tener un futuro presidente de Chile. Bueno, mire, usted me hace una pregunta que tiene, yo como tal vez como buen escorpión que soy, tengo cierta sensibilidad a lo esotérico. Yo creo que hay una cualidad muy, muy misteriosa, llámelo usted, que es el liderazgo. El liderazgo, usted no, yo he tratado muchas veces de definir dónde reside ese magnetismo de una persona que hace que lo sigan. Y no lo he podido nunca definir, porque lo han ejercido personajes tan diferentes, tan diferentes. Piense usted en un Carlos Ibáñez. Don Carlos Ibáñez fue un líder, sin ninguna duda. Y históricamente importante en Chile, dos veces presidente de la República, en fin, llenó toda una época. No sabía ni hablar. No sabía hablar. Me acuerdo que fue senador un periodo completo en que se decía, había en ese tiempo una revista famosa que era el Topaz, que era uno de los favoritos para hacer broma y chistes malos de sobre los presidentes, don Carlos, porque don Carlos no sabía hablar. Le decían el caballo. El caballo Ibáñez. Entonces, ¿en qué consistía el magnetismo de ese personaje? Ciertamente que no era su oratoria, su escasísimo sentido del humor, por lo menos en público. Acuérdese que don Carlos, cuando fue elegido presidente por una mayoría abrumadora, creo que era hasta hace relativamente poco el único presidente con mayoría absoluta en Chile y con la constitución antigua, cuando le tocó celebrar el triunfo, había una multitud inmensa ahí en la plaza Bulnes. Y él apareció en uno de los balcones del cuarto, quinto piso de uno de estos edificios del barrio cívico, que se llamaba. Entonces, la muchedumbre gritó, Carlos, qué sé yo, y él se asomó. Pueblo de Chile. Silencio. Va a hablar la señora María de la Cruz. Y pescó a la senadora María de la Cruz, que había sido como su generalísima en la campaña. Y se dio media vuelta y se fue. Ese fue el discurso de don Carlos Ibáñez, del triunfo de don Carlos Ibáñez. Entonces, cuando usted piensa en ese personaje, ¿en qué consistía su magnetismo? Y si usted lo compara con el magnetismo de don Jorge Alessandri, que también era, en su forma y en su modo, también un líder, que tenía una apariencia para afuera. Que, si usted le pregunta a un chileno qué imagina cuando le dicen el nombre a los viejos de don Jorge Alessandri, le van a decir un tipo serio, austero, tremendamente austero, totalmente carente de sentido del humor, muy determinado y valiente. Bueno, el personaje que yo conocí era punto por punto distinto que eso. Tenía un sentido del humor tremendo, era cobarde como nadie, ¿se fija? Era el único de todos los que habría hecho lo mismo que Piñera en esta, en estas condiciones de ahora. Indeciso, pero inteligente como diablo, y sobre todo tenía una facultad increíble para mirar un papel y era como de esas de memoria fotográfica, que uno le mostraba una ensalada de este volado, hay anécdotas famosas de él, de esa capacidad tremenda de analizar un panorama complejo en un tiempo inverosímil. Yo me acuerdo perfectamente cuando me contó Lucho Escobar, ¿cómo se llamaba? Lucho Maquena. Me contaba una anécdota, me dice, mira, creo que era él, sí. Yo era ministro de Hacienda. Estaba de presidente de la Corfo, Raúl Sáez. Y resulta que empezó don Jorge, que era el presidente de la República, a reclamar de que no le llegaba el balance de la Corfo. Entonces, y jodía como tú no te puedes imaginar. Y yo era presidente, como ministro de Hacienda que era presidente del directorio del Banco Central. Y me tenía aburrido porque él me jodía a mí. Yo llamaba a Raúl, que tú sabes cómo era, y de prepotente esto. Oye, el presidente quiere el balance de ustedes. ¿Qué pasa? Ah, oh, ¿qué tú crees que es muy fácil hacer un balance de la Corfo? ¿Sabéis cuántas empresas tenemos aquí adentro? No lo tenemos listo. No juegan más. Cuando esté listo te lo mando. Ya. Y el presidente seguía reclamando y seguía reclamando y seguía reclamando. En una de estas estábamos en una sesión del Banco Central, me dice, y me pasan un papelito que decía: don Raúl Sáez acaba de hacerle llegar dos ejemplares del balance de Corfo, que está terminado, va a estar esperándolo en el escritorio, y le mandó directamente, para que no lo jodan más, le mandó otro al presidente de la República. Mira, me dijo, terminamos la sesión y no me había parado de la sesión cuando entra corriendo. El presidente está loco en el teléfono. Lo ha llamado tres veces. Bueno, fui al teléfono. Fíjate, me dice, esto sería media hora después de que me habían pasado el papelito. Y don Jorge, hombre, dígale a ese inconsciente de Sáez que no vaya a entregar este balance porque está malo. Está malo. Pero presidente, si usted, yo no lo he visto, presidente, me estoy parando. Paren la distribución de esto porque está malo. Llámelo y dígale. Bueno, llamé a Raúl Sáez, me dice, y se enfureció. Pero este viejo está loco. ¿Qué significa que el balance está malo? ¿De dónde sacado? Y además, ¿de dónde saca él que está malo? Si lo recibió hace media hora. Corrimos a la Moneda, Orlando. El viejo tenía la mesa llena de hojas que había arrancado del balance. Entonces, no hicimos más que entrar y dice: oiga, pero ¿cómo es posible que cometan este error? Miren esta cifra. Y empezó él a explicar por qué esa cifra no podía ser. Y Raúl se empezó a achicar, y dijo, pescó papel y dijo: voy a revisar, presidente. Estaba malo exactamente donde lo dijo. O sea, tenía una capacidad de análisis, me dice, pero fenomenal. Entonces, cuando usted me pregunta en qué consiste el liderazgo, hasta aquí es difícil contestar la pregunta. Hay gente que impone por su sapiencia, por su calidez, qué sé yo, pero todos lo tienen. ¿Y hay alguien en Chile ahora? ¿Ah? ¿Hay alguien con ese liderazgo? Mire, o con esa cualidad. Que yo cuando era joven y muy, mucho impulsivo, era de los que con frecuencia decían: este presidente es un imbécil. La vida me ha enseñado que tenga cuidado con esa frase. Los que llegan a la cumbre siempre algo tienen. Yo considero que si yo tuviera que decir hoy día así como el arquetipo del imbécil en el poder, te diría Maduro, por decirle algo. Pero a lo mejor me encontraría con la sorpresa de que si lo conociera personalmente, algo habría. Porque nadie llega por casualidad a esas alturas sin tener algo, ¿no es cierto? Y la verdad es que de todos los que yo he conocido, ese algo existe en todos. Incluso el de Sebastián Piñera, sin duda. Yo lo conozco y es un tipo brillante, inteligentísimo. Podría tener 1000 fallas, pero no esa. Y por lo tanto, cuidado con encontrar imbéciles a esto. Yo recuerdo que la impresión que me causaba usted, que es un hombre tan, tan instruido, tiene, ¿cómo se llama?, cosas que yo le recuerdo y que usted se después la descarga y siempre me la encuentra. Cuando yo era niño chico, había un programa en la radio que yo oía, bueno, diga usted, semanal, y que oía porque evocaba episodios de la historia. Entonces dedicaba el programa a Manuel Rodríguez, por decir algo, o después a qué sé yo quién. Era de vocación histórica, ¿sí? Entonces yo lo oía con avidez. Y siempre comenzaba con una frase que se me quedó grabada toda la vida. Los hombres que han escrito su nombre en las brillantes páginas de la historia merecen el respeto de sus conciudadanos. Beneméritas sus obras o nefastas sus acciones han quedado allí, guardados en el cofre de la tradición como ejemplo noble y brillante o como advertencia para no errar el camino. Muchas gracias, don Orlando. Muchas gracias, don Orlando, por esta conversación. En general, uno se entera del pasado por los libros, especialmente de historia. Pero pocas veces uno tiene la posibilidad de conocer de primera mano las impresiones personales que se tienen de la figura más señera de los últimos, de los últimos 60 años, 62 años. Porque don Orlando conoció al presidente Carlos Ibáñez del Campo. La cita de la historia que nos cuenta usted de la moneda fue el año 57, 1957. Muchas gracias. Erasmo Editores presentó Testigo Privilegiado. Conversaciones con Orlando Sáenz Rojas. Entrevistador, Héctor Vélez Mesa.